Una mañana con mucho sabor, con mucha música y con muchos invitados también. Son las 11 de la mañana, 30 minutos, y damos la bienvenida a todos los telespectadores que a partir de este momento se incorporan a nuestro día a día. Estarán hasta la 1 de la tarde viendo la radio desde el corazón, viendo la radio como es en directo y como tenemos invitados hoy. Tenemos a un invitado, a Jorge Campillo, que ya le habíamos anunciado anteriormente, porque precisamente van a inaugurar dentro de muy poquito una asociación, se llama La Música es la Llave, una asociación sin ánimo de lucro que nace con el objetivo de ayudar con la música a las personas con problemas físicos, psíquicos o cualquier otro tipo de necesidad. Pues le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, a Jorge, y gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Cómo es eso de la música? Bueno, porque esta mañana precisamente hablábamos Marta y yo, mi compañera Marta Vázquez, que la música es terapéutica. La música lo es todo para muchas personas, incluso para gente que se encuentra mal, le pones una música de relajación, puede llegar a relajarse, a encontrarse mejor. Las plantas, los animales, todos realmente necesitamos la música. Pero ¿por qué de esta asociación? Cuéntanos un poquito cómo surgió la idea. Bueno, el culpable, el responsable de esta idea se llama Isidoro Haro. Y bueno, él se inspiró en su sobrina, que es una chica de 8 años, Cintia, una niña de 8 años, que tiene un síndrome, una enfermedad rara, se llama síndrome tricorrinofalángico. Es una reducción de las falanges y de los metacarpios, metatarsianos y demás. Es una enfermedad rara como muchas otras. Y entonces él ahí le vino la inspiración porque vio que tiene muchas necesidades, que son muchos costes y que no todas las familias pueden permitirse Por el supuesto. mantenimiento y demás. Entonces se ilusionó con el proyecto, empezó a darle forma y vino a contármelo, yo se lo conté a más gente y entonces creamos un grupo de personas para crear la asociación. ¿Vosotros sois músicos? No, nosotros nos dedicamos, somos multidisciplinares, porque Sí. yo me dedico al marketing, a los eventos, tenemos community manager, tenemos diseñadores gráficos, tenemos una red de amigos muy grande y cada vez que se lo contamos a alguien se quiere involucrar. Ajá. De ahí que cada vez se esté involucrando más gente, desde todos los medios que nos están llamando, Vicious Magazine, Club Spain, el Diario de Ibiza, La Ser, la COPE, todo el mundo, vosotros. La repercusión ha sido grande porque es una causa muy bonita. El tema es que también los músicos es lo más importante aquí. Creemos que la música, como tú bien has dicho, es un lenguaje universal, una conexión que conecta con todo el mundo, y de ahí que creíamos que era la llave. Entonces vamos a tener lo que se llaman los portadores. Sí. Los portadores de la llave, metafóricamente. Estos portadores son toda la gente que quiera ayudar desinteresadamente a la causa. Los DJs son una de las partes más importantes. DJs o cualquier tipo de músico, porque aunque vivamos en Ibiza y creamos que solo música electrónica, todo lo contrario, cualquier tipo de música. De hecho, más adelante haremos talleres, jornadas de diferente índole. O sea, lo que pasa es que ahora mismo nacemos aquí y vamos a centrarnos en la música electrónica. Entonces, cualquier DJ que quiera estar en nuestros eventos, poner un poco de música, pinchar y demás desinteresadamente, pues es bienvenido. Todas las donaciones siempre las vamos a donar a, como tú bien has dicho, a Esta cualquier. vez a ABNEF en Esta vez es el ARNEF, que es una asociación de Ibiza y Formentera, bueno, principalmente es para niños con síndrome de Down, pero bueno, gente con enfermedades especiales. Y la próxima vez pues será otra causa parecida o a otra asociación que ayude o que investigue, siempre con estos fines. Porque se han hecho investigaciones sobre la repercusión, los beneficios que tiene la música sobre la persona, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vais a hacer que esta gente forme parte de vuestra asociación? Bueno, nosotros lo que pretendemos es que la gente se haga miembro de la asociación con una pequeña aportación, que serán unos 25 euros anuales, o haga simplemente sus donaciones. Este dinero irá directamente cada vez irá destinado a diferentes asociaciones. Pretendemos hacer diferentes eventos. Entonces, en cada evento se anunciará a qué asociación va a ir destinado ese dinero. Va a ir destinado. Sí, entonces siempre se va a saber claramente dónde va a ir destinado el dinero, etcétera, etcétera. Uh-huh. Hablemos de la presentación. El próximo viernes es, ¿no? Sí, este viernes 16 de mayo en el Hotel Santos. Ajá. ¿En Playa de Embosa? Sí, aprovecho para agradecerles que nos hayan dado la oportunidad porque también se han involucrado bastante, les ha encantado la idea también y estamos encantados porque el lugar es un lugar maravilloso y estamos estamos ansiosos por empezar. ¿Quién va a actuar? ¿Quiénes van a actuar este día de estreno? Bueno, pues va a venir Tania Moon, que está encantada de colaborar con nosotros, va a venir Chabriac, va a venir Juan Muber, van a venir muchos DJs a... Estamos muy contentos. Ya, me imagino. Ave García, de Supermarché, también se me ha olvidado. O sea, sí, va a venir mucha gente. Va a venir... Y hubieran venido más, lo que pasa es que tampoco da tiempo a que suenen más, o sea que... Ya. La finalidad vuestra es ayudar a todos esos grupos, a todas esas asociaciones de gente pues con necesidades que por H o por B se les han reducido las ayudas y que se encuentran a veces en graves dificultades para poder subsistir. Sí, nuestra principal misión es ayudarles a ellos y por otro lado sensibilizar al resto de la gente, porque personalmente, por ejemplo, como comentaba en otra entrevista, a mí nunca me ha tocado de cerca un problema así. Uh-huh. Ni a mí, ni a mi familia, ni tengo un amigo con algún tipo de enfermedad con nosotros, porque se denominan raras también. Sí. Pero cuando vino mi compañero Isidoro a contármelo, me lo contó y lo veía tan emocionado que me emocionó a mí y que realmente hay que concienciarse, me pareció tan bonito que creo que aparte de ayudar a esa gente, es sensibilizar al resto de la gente para que empiece a ayudar y a colaborar en este tipo uh-huh. de causas, porque son problemas que están ahí, pero que la gente, si no los tiene en su día a día, no los ve. Ya, claro. Hay muchas asociaciones en Ibiza y Formentera que necesitan la ayuda de los voluntarios, de gente como, digamos, solidaria, que siempre es la gente de Ibiza, Formentera, han demostrado su solidaridad. ¿Qué dicen esos grupos de esta asociación que vais a formar? Bueno, yo creo que está todo el mundo encantado. O sea, la primera es a una asociación que en Ibiza, sin ánimo de lucro, que quiera ayudar desinteresadamente a través de los eventos musicales, porque aquí esto es un uh-huh. básicamente es una pasarela de pago, se paga por todo, esto todo el mundo comercia aquí y una iniciativa tan bonita y desinteresada me parece, vamos, es que por eso estoy involucrado yo, obviamente, porque me parece una pasada. ¿Cuántos sois en el grupo? Bueno, en la asociación ahora mismo estamos... En la asociación estamos, por decir, hay un presidente, un vicepresidente y una administradora, pero es que hay un grupo detrás que está dentro igual, simplemente. Ya, o sea, trabajando y dando ideas, ¿no? Trabajando desinteresadamente, dando ideas desde, no sé, desde que nos hacen gratuitamente los dísticos, los trísticos, todo el mundo está colaborando. O sea, todas las empresas, por ahora no ha habido nadie que se le haya propuesto algo tal y que se haya negado. La verdad es que hay muchas puertas por abrir. Y la llave puede estar ahí, y la música puede estar perfectamente al margen de las ayudas que se hacen en diferentes fiestas. Pues esta asociación puede ser la llave también con la música para ayudar a todas estas asociaciones, a toda esa gente que lo necesita. Una asociación, por ejemplo, que se ha quedado sin personal, por muchos voluntarios que haya, si no hay profesionales que les atiendan, pues están mal, necesitan pagar. Entonces este dinero ha de salir de algún sitio. Sí. Pues puede salir de la música, por ejemplo. Sí, y hacer un llamamiento a cualquier tipo de asociación de esta índole que necesite nuestra ayuda, pues que nos lo solicite y nosotros iremos barajando cada vez que hagamos eventos a quién podemos darle este dinero y demás. Pueden encontrar, que se me olvida decir, si alguien necesita más información, tenemos una web que es lamusicaerlallave.es y ahí podrán encontrar más información. Y ahora mismo todavía está en construcción este módulo, pero se podrá también hacer allí la inscripción para hacerse miembro o incluso hacer donativos, habrá un número de cuenta y demás. Perfecto, perfecto. La cuestión es ayudar. Exactamente. La cuestión es ayudar a los demás, a los que son pues esta gente vulnerable que necesitan la ayuda no solamente de la familia, que ya la tienen, sino también de todos nosotros. No, y me gustaría hacer otro llamamiento. Sí, creo, ¿cómo no? Hablando de ayudar, que además cualquier otro tipo de persona que quiera colaborar de otra manera, ya sea músico, o ya sea como una profesora de coaching que me ha dicho que le ha encantado la idea y que quiere hacer coaching a través de la música, pues siempre que hagamos, cualquier persona que tenga una idea y quiera colaborar, que se ponga en contacto con nosotros sin ninguna duda. Jorge, lo haremos, y cuando tengáis alguna actuación, tengáis algún festival, no dudéis en hacérnoslo saber, porque nosotros vamos a difundirlo para que todo el mundo se entere. Por supuesto, y recordaros que este jueves 16 a las 7 de la tarde tenemos la presentación de la música Es la Llave en el Hotel Santos, en Playa de Embosa. Muy bien, pues que tengáis muchos éxitos, que tengáis el reconocimiento que merecéis por ese esfuerzo que vais a hacer, y que haya mucho dinero para poder repartir entre las muchas asociaciones de Ibiza y Formentera que lo necesitan. Ojalá, esa es la idea. De verdad, Jorge, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros por darme esta oportunidad. Buenos días.